Ahora nos vamos a escuchar a dos comunidades que están enfrentando la presencia de minería en su región. Ambas entrevistas han sido realizadas para esta transmisión y de manera comunitaria junto con la Red de la Diversidad, Huaynatambo y Sipastambo, para la Fuga Radial, para este cadenazo antiextractivista y todas las radios libres de la Vía Llana. Bueno, agradecer a Radio Huaynatambo, Sipastambo y Fuga Radial. Bueno, mi nombre es Rufino Yarbi Godoy, yo soy el expresidente de Comité de Bloqueos. Distrito 7 está ubicado en el departamento de Chuquisaca. Bueno, los habitantes del Distrito 7, nosotros somos productores, fruticultores, apicultores, horticultores, piscicultores. También tenemos lugares turísticos, lugares recreacionales, como por ejemplo, lugares recreacionales son Valle Tropical, Los Delfines, San Nicolás, ¿no? Nosotros siempre vamos a velar, siempre vamos a cuidar nuestro río, nuestra agua en el Distrito 7. Pero lastimosamente nuestras autoridades en el departamento de Chuquisaca, principalmente el gobernador del departamento de Chuquisaca, no tiene esa mentalidad, ¿no? Realmente hace meses atrás nosotros hemos sido afectados con unas dos concesiones mineras, que son Concepción Minera Poromeño y Concepción Minera Milluni Alfapampa, donde estos señores ya estaban queriendo explotar minería en las cabeceras de nuestro río. Y lastimosamente ellos ya contaban con licencia ambiental. Y las licencias ambientales han sido otorgadas por el gobernador de Chuquisaca, otorgó licencias ambientales esquivando muchas normativas y leyes ambientales. Hay también una ley en el departamento de Chuquisaca que ha sido promulgado por el propio gobernador de Chuquisaca, donde dice que es la prioridad es cuidar el recurso hídrico que es agua, ¿no? Lastimosamente estos señores creo que no conocen su propia ley y otorgaron esas dos licencias ambientales. Pero nosotros sabemos muy bien como Distrito 7 que nunca permitiremos ninguna explotación en las cabeceras de nuestro Distrito 7. En ese sentido, nosotros el año pasado, en mes de diciembre, hemos salido al bloqueo de caminos en zona Tambo. Nuestro bloqueo de caminos hemos estado dos días y dos noches. Lastimosamente el gobernador no ha dado ninguna solución en esa primera etapa del bloqueo. Hemos alzado el cuarto intermedio hasta 6 de enero de este año, del 2025. Y tampoco nos dio resultados el señor gobernador. Entonces, él nos ha obligado nuevamente a comenzar con el bloqueo el 6 de enero. Nuevamente hemos estado 3 días, 2 noches. Pero, gracias a Dios, se ha logrado el objetivo. Vale decir, se ha ganado la batalla, no la guerra. Ha anulado esas dos licencias que han sido otorgadas por el gobernador bajo una resolución administrativa. Entonces, nosotros desde ese momento hemos trabajado en una ley como profesionales del Distrito 7. Por supuesto que sí, tampoco hemos visto el apoyo de nuestro alcalde del municipio de Sucre, que es señor Enrique Leáñez. No nos ha apoyado, ¿no? Particularmente nos hemos visto huérfanos del Distrito 7, a pesar que nosotros somos del municipio Sucre, ¿no? Pero no hemos visto ningún apoyo del señor alcalde, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos trabajado a honor los profesionales del Distrito 7 en una ley. Y nuestra ley se denomina Ley Municipal de Manejo, Protección y Desarrollo, Conservación de la Cuenca Hidrográfica de Río Chico del municipio de Sucre. Esta ley tiene 12 artículos y donde realmente esta ley es para toda la jurisdicción del municipio de Sucre. Y esta ley ha sido aprobada en grande y en detalle el 11 de febrero. Y el 12 de febrero ya se encontraba esta ley en sus despachos del gobierno del Ejecutivo Municipal del municipio de Sucre. Actualmente no ha promulgado todavía, bueno, tiene los plazos hasta el día viernes. El día viernes ya vence los 10 días, ¿no? Esperemos su voluntad del señor alcalde que apruebe o que promulgue esta ley, que es un beneficio para el municipio de Sucre, para el distrito 7, por ende para el departamento de Chuquisaca. ¿Por qué digo para el municipio y para el departamento? Porque los productos o los productores, lo que producimos en Distrito 7, traemos pues a la ciudad todo, vale decir, cubrimos al municipio de Sucre el 40% con nuestra producción, vale decir, los directos afectados somos los habitantes del Distrito 7 y los indirectos afectados son pues del municipio de Sucre, todos los que viven acá en la ciudad. No.